Bueno, pues bienvenidos a la presentación internacional de Passion Names. Bienvenidos a la presentación en Sevilla. Es una novela que se publicó el 18 de abril y que se presenta hoy en Sevilla con su autora Rosario Izquierdo y Isaac Rosa. Y yo es la primera vez que estoy aquí en El Cachorro y la verdad impresionada de lo bonito que es el sitio y de ver tanta gente en una tarde preciosa como esta, así que mil gracias a todos, a la librería La Fuga, en nombre de Alianza. Es la verdad un orgullo tener esta novela, la editora lo sabe, que además es una novela, sí, todas son importantes, pero para mí especialmente importante y para la línea de narrativa de Alianza, porque es una de las primeras que se ha publicado en una nueva serie que se llama Alianza Voces, en las que, bueno, no es fácil decir qué tipo de novelas forman una colección dentro de una editorial, pero sí creo que estamos intentando apuntar a novelas que cuenten un poco el mundo en el que vivimos, novelas con una cierta carga de reflexión sobre lo que nos rodea, no tanto la identidad y el yo, sino el yo dentro del mundo. Y creo que esta novela, como estamos hablando estos días mucho con la autora, con su aparente sencillez, que es la historia de una mujer, a mí me gusta decirlo así, una mujer que no se pintaba las uñas y se las empieza a pintar. Como ven, yo vengo muy en carácter, unas amarillas y otras rosas. Y es el debut de Rosario Izquierdo también en Alianza, es su cuarta novela, las tres anteriores se publicaron en Caballo de Troya y en Comba. Y para nosotros en Alianza pues es un orgullo enorme darle la bienvenida al sello con esta novela, que me parece una novela importante y que además estamos viendo que toca una fibra sensible que ahora Isaac también nos ayudará a saber cuál es, ¿no? Creo que en esta historia de una mujer que se echa a la calle pensando algo en mi vida no funciona, ¿qué puedo hacer? Toca una fibra sensible de una sensación que tenemos siempre en algún momento de la vida, de que hay un cambio que tienes que dar y no sabes por dónde empezar, y a veces empieza por un detalle pequeño. Y en la historia de esta mujer, de Pepa, que se echa a la calle un día sintiendo pena de sí misma, pensando, tengo 50 años, no existo para nadie, manda el currículum y me contesta, mis hijos ya no me necesitan, ya, en fin, creo que el mundo en el que vivimos nos empuja un poco a sentirnos así, ¿no? Como que vamos desapareciendo, que te podemos desaparecer con cierta facilidad. Y bueno, creo que la peripecia de Pepa en esta novela, contra su propia desaparición, contra su propio sentimiento de que no tiene un sitio en el que está en el mundo, nos cuenta una historia que habla de generación, de clase, de economía, de trabajo, de mil cosas que no solo son la identidad, sino que son el mundo en el que vivimos. Me estoy dando un poco de lío, pero creo que se entiende en ese sentido, creo que es una novela que está muy cerca del corazón de su protagonista y del corazón de su autora, creo, y al mismo tiempo que es capaz de tocar a mucha gente y de llegar a muchos lectores de muchos tipos. Y la verdad es que, viendo un poco la diversidad de gente que os estáis escuchando, creo que no me equivoco en eso. Y me encanta que la presente Isaac Rosa, un escritor que también se caracteriza por tener muy presente el mundo en el que vivimos, el trabajo, el dinero, la clase, etcétera, en su narrativa, y que además es un escritor de la generación más joven, digamos, que yo tengo muy presente porque hace unos años, trabajando en otro sello, publicamos la historia mínima de la literatura española de José Carlos Mainer, del profesor Mainer, y el último autor, el más joven al que se refiere, hablando ya de que empezaba en el mío CIF, y al llegar a la época presente, el último autor que menciona es Isaac Rosa, de manera que estaba ya en el canon de la historia de la literatura española, y creo que bueno, la narrativa de Isaac en una de sus novelas más recientes, Feliz Final, etcétera, también tienen como eso, esa vocación de contar el mundo que rodea a los pequeños problemas de cada uno. Así que mil gracias por estar aquí con nosotros, Isaac, mil gracias también a Rosario Izquierdo por la confianza que ha depositado en nosotros. Y cuando quieras empezamos. Bueno, mi obligación es decirles que la novela está a la venta, a quien tenemos al librero con ella, y que no se la pierdan. Creo que es una novela que nos va a dar tantas alegrías para nosotros. Gracias. Gracias. Ahí, te dejo. Muchas gracias. No sé si está funcionando. Hola, ¿sí? ¿No? Ah, pues estamos. Sí, este es. Muchas gracias, Pilar, que van un país unos cuantos años encima con esto de que estoy en el canon. En el canon de Mainer, el último. Pero muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y gracias por venir, y gracias especialmente a Pilar por venir, por acompañarnos, por estar aquí, por haber venido a Sevilla, porque no es habitual que una editora viaje para acompañar a una autora, y además en un festivo, lo estábamos recordando antes, que hoy es fiesta en Madrid, y ella está aquí para, y no ha venido cuenta a Sevilla, ha venido por acompañar a su autora, va y viene en el día, pero tiene un rato, se nos irá seguramente antes de que acabe. Pero hay que agradecerte que estés aquí, porque yo creo que es una forma de mostrar además la apuesta que estás haciendo. Bueno, la apuesta editorial por, no me lo pierdo ni loca, la claro, presentación en Sevilla, la apuesta editorial por esta novela y la apuesta editorial por Rosario, que hay que agradecer, ¿no? Y desearte además mucha suerte a este, a esta nueva vida de Alianza Editorial, a este lanzamiento de nuevas novelas con un nuevo diseño, con nuevos autores. Yo creo que merece mucho la pena. Yo decía, bueno, nos hemos repetido ya aquí unas cuantas veces, ¿verdad? Sí, ya somos aquí reincidentes, ya algunos nos conocemos, nos encontramos aquí pensando, aunque yo le decía antes a Charo, como medida de éxito en una convocatoria, que hemos visto gente que no conocemos. Eso. Sabéis que la presentación al final son amigos y tal, y hemos visto gente que no conocemos, eso está ahí. Pero es verdad que nos hemos visto aquí unas cuantas veces, hemos presentado aquí juntos, creo que un par de novelas tuyas, ¿no? El Hijo Zurdo, sí, sí. Y las de Alfonso. Sí, ¿no? Y la talla de Huelva. Lejana y Rosa, no, la presenté aquí, pero con Rafael Pago y Pedro. Bueno, pero estuvimos aquí hace poco además con Alfonso Silvera, que tenemos aquí ya sitio hecho aquí en el... Yo decía, cuando compartía la convocatoria de hoy con amigos y compartiendo en las redes sociales, decía yo que teníamos una novela de nuestra mejor escritora secreta, que va dejando de ser secreta, ¿no? Y yo creo que esta publicación es un paso muy importante para que Rosario Izquierdo deje de ser esa escritora secreta que leíamos, que admirábamos, que compartíamos, que nos pasábamos unos a otros, y que ahora yo creo que va a llegar a muchos más lectores, a los lectores que merece, va a llegar a Babelia, que hay mucha broma con Babelia en esta novela. Creo que ha salido hoy incluso en Canal Sur, que dice en su novela uno de los personajes de Canal Sur es lo mínimo a lo que uno puede aspirar si quiere salir en televisión, creo que ya está en Canal Sur, ¿no? Lleva un largo día de promoción, con lo cual me imagino que la vez estará cansada, que ahora se me va mucho de escribir la novela, pero bueno, vamos a intentar tener un diálogo lo más fácil posible y lo más agradable posible. Seguramente la mayoría ya conocéis a Rosario Izquierdo, brevemente la presento. Esta es tu cuarta novela. Sí. Comenzó con Diario de Campo, con la que algunos ya la descubrimos años atrás en Caballo de Troya, una novela que yo recuerdo que leí con mucho interés, en un momento que yo buscaba novelas además que tuvieran esa mirada a la realidad que tenía la novela de Rosario, con una mirada además de una perspectiva de clase, con una atención a las condiciones materiales, con ese recorrido además por los barrios obreros, que por un aliado donde no estaba poniendo la literatura además en ese momento. Lo que nos había gustado en Diario de Campo lo encontramos ya confirmado y mejorado en El Hijo Zurdo, esa novela que además le permitió ser un poquito menos secreta, en este caso debido a la serie de televisión, que seguramente muchos han reconocido también, la serie de televisión que se hizo para Movistar, El Hijo Zurdo, de la que los lectores decimos una y otra vez que no es por la novela. Me gustó más la novela. Pero, y pasó luego a la tercera novela, de Javi Rosa, con la que aparentemente se ha alejado un poco temáticamente de la novela anterior, pero que tiene muchas continuidades también, muy coherente con la historia que trae. Y llegamos a esta Passion Nights, en la que sus lectores reconocemos mucha de su literatura anterior. Yo no voy a hacer lo que hago habitualmente en las presentaciones, el chavo siempre me lo dice, que ponga las novelas anteriores y ya empieza a sacar las notas anteriores, pero es muy reconocible aquí el tipo de historia, de personajes, de situaciones, que están esos barrios obreros, esos barrios humildes, que ya estaban en Diario de Campo, con esa autora que los recorre y que va buscando y acaba encontrando algo también, que eso estaba ahí en Diario de Campo. Es muy fácil también reconocer el tipo de historia y personajes también del Hijo Zurdo, es decir, cuando esa comida entre la protagonista y la madre de Fanny, en la que recordamos también escenas de cocina que había con Zurdo, ¿no? ese encuentro además de mujeres que vienen de procedencias diferentes, de dos clases diferentes, que superan los prejuicios, los desencuentros, las barreras, los rechazos, y que acaban convirtiendo precisamente la diferencia de clase en una zona de encuentro, en un espacio nuevo, ¿no? Haciendo algo que había apuntado yo por aquí en tu libro, que creo que define muy bien también. Perdón, un segundo. Hablabas de cruzar las fronteras, ¿no? Dice, habla ya de cruzar las fronteras que tienden a separarnos, rasgar las rigidez del tejido social, maraña de hilos que tiran de nosotras en direcciones contrarias, atreverse, atravesar, atrevimiento, a través, ¿no? Yo creo que eso lo hacían en tus novelas anteriores, en el campo y en el Zurdo, que está muy claro también, ¿no? A partir de esa autora y lo que encuentra. Muy brevemente, a modo de sinopsis, diremos que Passion Night cuenta la historia de una escritora, de una novelista que está ha pasado ya los 50, que está pasando un momento difícil, un momento de precariedad laboral, pero también de precariedad vital, que está en un momento de desubicación, como se dice en la novela, ¿no? Que está desubicada y que creo que dice trotando como una desquiciada o algo así desde el principio, ¿no? Trotando como una desquiciada por un barrio que no es su barrio, por un barrio humilde. Acaba en un salón de uñas, en un salón que se llama Passion Night, y a partir de ahí comienza una serie de visitas mensuales a ese salón, se convierte en una clienta y va conociendo a esas mujeres a las que inicialmente parece que ve como materia novelable, con curiosidad casi de novelista, incluso con cierta mala conciencia de novelista, de pensar que está escuchando conversaciones y observando vidas que luego podrían acabar en su novela. Pero acaba esas visitas al salón, esa relación con esas mujeres aparentemente tan diferentes, con las que puede haber tanta barrera, con esos hilos que tiran en direcciones contrarias de los que hablaba antes, pues acaba generando una nueva relación, acaba generando un territorio nuevo para la autora, que acabará reubicándose de alguna manera en su vida, ¿no? No contaremos más de la vida de la novela, pero solamente diré que la novela que comienza con una autora desubicada que trota desquiciada tiene uno de los finales más hermosos de una novela, más luminosos, además de salir con una sonrisa, y con una sonrisa hermosa, y realmente tiene unas páginas preciosas en ese final. Yo antes de hacerte la primera pregunta, quería comentar contigo, ¿no? La sensación que me deja tu novela es la de que esta novela confirma no sé si un proyecto literario, no sé si esto forma parte de un programa literario que tú tienes claro el tipo de novela que quieres escribir, pero sí que en esa continuidad que tienen con tus novelas anteriores y con esa coherencia, yo creo que esta novela afirma totalmente ya una forma de escritura, afirma una mirada, afirma un lugar en el mundo, por supuesto, afirma una ética y una estética como escritora, que están aquí incluso explicitada a veces, o sea, contada, explicada, ¿no? De cuál es el tipo de mirada que ella busca. Y yo recuerdo que cuando hablábamos aquí del hijo zurdo, yo recuerdo que yo me refería a ti como una escritora periférica, porque es una autora que escribe desde la periferia, no solo desde la periferia española, peninsular, pero también sevillana, desde la germana, sino desde la periferia cultural también, desde la periferia literaria, y hablábamos de ti también con una novelista zurda, también, en el sentido de lo que escribe, ¿no? Y yo creo que en esta novela se ve mucho más claro, ¿no? El tipo de literatura que hace Casta Rosario, que es una novela de resistencia. De resistencia frente a cierta literatura dominante, frente a cierta normatividad literaria, frente a una manera de entender la literatura contra la que pueden chocar a veces novelas como la de Charo, que pueden ser a lo mejor recibidas con ciertas dudas o con cierta desconfianza, ¿no? Y esa palabra que aparece tantas veces en la novela, que es la desconfianza, la que puede sentir la protagonista hacia, en algún momento, cuando ve cómo en el salón sale sus prejuicios que sigue teniendo, o cuando siente desconfianza hacia el hombre que le va a hacer la reforma en la casa y el que cree que se van a confirmar sus prejuicios y que en efecto la va a dejar tirada, porque es un alcohólico, porque tal. Esa desconfianza es muchas veces la que opera también el mundo cultural hacia ciertas propuestas literarias, ¿no? Desde esa, como digo, desde esa normatividad literaria que parece que marca qué tipo de novela hay que hacer, qué tipo de historia se puede contar, qué tipo de personaje, qué tipo de conflicto, pero también qué forma, qué lenguaje. Esa normatividad literaria que viene marcada por el mercado en primer lugar, o sea, por el tipo de novela que se acepta, que es comercial, que viene marcada por cierta crítica también, por cierta crítica que también levanta la ceja ante, ante determinadas propuestas. No sé qué tal acoge tanto novela, pero hay cierta crítica que también parece que marca las líneas de qué es lo novelable, de qué es lo que se puede novelar. También, también desde el mundo editorial, pues yo celebro la apuesta que hace Pilar, porque también desde el mundo editorial muchas veces hay una cierta idea muy, muy acotada de lo literario, de la que quedan fuera muchas otras propuestas. Y como eso ocurre en el mercado, en la crítica, en el mundo editorial, acaba ocurriendo en el mundo cultural en general, pero acaba ocurriendo en los lectores también. Los lectores que llegamos también con prejuicios, pero también con cierta desconfianza, y que hemos sido también educados literariamente en una normatividad literaria de lo que es novelable y lo que no es novelable, de qué tipo de historia, qué tipo de personajes, qué tipo de situaciones y qué tipo de conflictos, que es contra todo lo que está escrito esta novela, yo creo, ¿no? De esta, esta pasión de alguien. No solo los lectores, yo diría que incluso los autores. Yo recuerdo cuando los había estado escribiendo esta novela, que hablamos de ella, que yo leí la primera versión. Y yo recuerdo, y luego me lo confirmaron, que tú tenías muchas dudas también de lo que estabas haciendo. Claro, tú también tenías tu propia, no sé si desconfianza, pero las dudas de cómo iba a ser leída, cómo iba a ser entendida, de si iban a considerarla una novela menor, una novela pequeña, una novela que está fuera, parece, de esa novela con mayúscula, como digo, ¿no? Y sin embargo, no es así, ¿no? Yo creo que se afirma. Esta normatividad, como digo, que es la que nos cuenta, la que nos dice qué tipo de novelas son las que se deben escribir y qué tipo de novelas son las que se deben leer. Contra todo eso, yo creo que escribe echar un tipo de literatura que en algún momento, citando a Úrsula K. Le Guin, hablas de antiheroica, ¿no? Pero sí. No recuerdo dónde no tengo la nota por aquí. Habla citando un texto de Úrsula K. Le Guin que habla de cómo la novela, la ficción, como bolsa que recoge lo vivido, antes que como conflicto del héroe. La novela como relato antiheroico, como relato de vida, proceso continuado. Y dice luego la narradora, la novelista, pero que creo que por no entender que también Rosario, dice: la única heroicidad que puede interesarme sería sembrar el mundo de relatos antiheroicos, lo más opuesto posible al novelón del afamado escritor que estoy intentando que sin suerte. Ahí por ahí circula por la novela un afamado escritor, un escritor del que se habla como el escritor celebrado y soporífero, al que algunos reconocerán a lo mejor. Pueden ser varios, ¿eh? Bueno, pues seguramente podrían ser varios, pero que hace lo contrario a esa literatura que en otro momento la novela describe como literatura feroz, ¿no? O sea, literatura feroz que dice que no encuentra en esas novelas con mayúsculas, ¿no? Frente a eso, esta es una novela, es una historia, se dice en la contra, una historia sencilla, y me gusta más que se diga una historia sencilla, reivindicando esa idea de sencillez que muchas veces se usa en un sentido menos de menos valorarlo, en un sentido despreciativo, ¿no? En un sentido de desprecio de la sencillez. Porque como digo, esta es una novela que a esos que, como digo, marca la normatividad literaria, les puede parecer poca cosa. Es decir, que esto es una novela porque tiene, como digo, todo lo contrario de lo que marca ese tipo de novela. Esta es una historia de barrio, pero además de barrio humilde, con protagonistas obreras. Es una historia protagonizada por mujeres precarias, por mujeres obreras, por mujeres analfabetas, por una escritora, pero que además es una escritora que ni siquiera es una escritora joven como la mujer en el caso, una escritora que ha pasado la cincuentena y que además tiene una serie de problemas laborales, familiares, vitales, una precariedad en la que vive. Es una historia que nos habla de quienes no suelen salir en las novelas, es decir, de mujeres de barrio obrero, de mujeres gitanas, de mujeres entreveras, ¿no? De las que habla en la novela. Es una novela en la que frente a al relato con mayúscula y al conflicto con mayúscula que parece que tiene que haber en esta novela, pues apuesta por ese relato, a lo mejor en un tono que puede parecer menor, parece otro tipo de conflicto, pero que yo creo que precisamente es donde acabamos encontrando el verdadero conflicto, no en esas otras, grandes novelas, ¿no? Y como digo, todo esto puede hacer que choque contra cierta idea de novela, ¿no? La que seguramente están viendo los lectores. No sé si era tu propósito, si tú lo haces como esa forma de resistencia, si hay algo de proyecto, como te decía, o es que no puedes escribir de otra manera. Bueno, hola, gracias por estar aquí, gracias a Pilar y a Isaac. Bueno, yo creo que nunca me desligaré mucho de lo que tú llamas mi proyecto literario. No es que sea una cosa decidida a priori, sino que más bien yo vivo la escritura muy pegada a la vida, ¿no? A veces no distingo vida y literatura, y nunca me despego demasiado de mi experiencia personal. Mis protagonistas son mujeres que escriben en situaciones precarias, no me voy mucho más lejos. Y también creo que escribo en el fondo sobre lo que quisiera leer con más frecuencia. El otro día me preguntaban, por ejemplo, novelistas, en una entrevista en Madrid, novelistas que ahora traten lo que está pasando, y te mencionaba a ti y mencionaba la novela que tú has dicho, Feliz Final, que retumbó en mi cabeza también escribiendo esta, porque ahí él analiza los mecanismos de la pareja, y aquí también se está hablando de una pareja de larga duración, como la que yo tengo. Siempre digo que Pepa es un alter ego, yo casi es como un término que se ha olvidado y se ha cambiado, se ha sustituido por la autoficción, pero son alter ego. Entonces me sirve la distancia de ponerle otro nombre y de atribuirle otras experiencias que no son personales, para al final dejar sí un relato propio, tanto sobre la literatura, que es la novela que más se mete en lo que es el proceso de escritura de la propia novela, en cómo el contacto con esas mujeres, como dice Isaac, le crea casi sentimientos de culpa o de impostura, porque durante la novela ella ya comienza a escribir sobre ellas, pero no se lo dice a ellas. Entonces llega un momento en que ella va al salón como clienta, sigue sus ciclos de 28 días que duran las uñas permanentes, algunas, y dice, bueno, estoy escribiendo sobre ellas, estoy utilizando situaciones que aquí suceden y no les he dicho nada. Entonces me parecía importante también, bueno, me surgió así, pero creo que es importante también a veces cuando escribimos sobre gente donde un poco se detiene la literatura, y ni la literatura ni el resto de la sociedad, pues un poco también hacer visible esa sensación de impostura, de yo debería decirles a ellas ya que estoy escribiendo sobre ellas. Y bueno, mi interés por la gente, las mujeres en riesgo de exclusión, viene también por mi conocimiento, por haber trabajado en barrios de Sevilla, Huelva y Madrid, aquí está Domingo, que hemos colaborado mucho aquí en Sevilla, y el querer romper el lenguaje al que nos aboca el trabajo técnico con esta población. La literatura te permite romper ese lenguaje administrativo, esa distancia al hablar de estas personas a quienes llamamos colectivos, que también un poco aparece ahí en la lucha de Pepa contra eso, el llamar a los barrios territorios. Bueno, la literatura nos da la cercanía suficiente para acercarnos a las personas, que son tan válidas como nosotras, tan fuertes y débiles como nosotras. Y esta novela y su final y todo, yo quería acercarme esta vez con otra ligereza, que no utilicé en Diario ni en El Hijo Zurdo, que son quizás novelas más duras, y aquí quería usar un poco, tirar del humor. Al final estoy en el mismo terreno de desigualdades sociales y de género muy grandes, pero quería contarlas con humor. El espacio del salón de uñas me permitía meter esa ligereza en la narración, y el final, pues yo quería que fuera así, porque también como lectora, vuelvo a eso, estoy un poco saturada de historias, de penas y alegrías de la gente rica, y creo que hay que contar las penas y las alegrías de la gente pobre o de la gente que vive en situaciones de exclusión. Así que bueno, por ahí yo creo que vengo tirando desde Diario y seguiré. Ya lo del humor me lo he pasado mejor esta vez, y quizás lo siga también transitando en siguientes novelas. hablar de contar esas historias que no solemos encontrar en esas otras novelas de las que hablaba antes, ¿no? Ese tipo de protagonistas, de vidas, de situaciones, ¿no? de las que tú te acercas. Pero lo interesante es la manera en que lo haces, la manera en que cuentas, la manera en que yo le iba a decir en que das voz, que es esa expresión tan curiosa que muchas veces decimos, ¿no? De la novela que da voz a las que no tienen voz, ¿no? Así, ¿no? Y de hecho, yo estaba buscando un pasaje donde habla precisamente de eso, de dar voz o no dar voz, porque además hay una historia dentro de las que recorren esta novela preciosa, que es la de la escritora enseñando a leer a su estilista, a su maestra. Dice la narradora, dice: "Qué atrevimiento el mío, arrogarme el poder de darle a alguien la palabra, como si me perteneciera. ¿Por qué centrarme solamente en tratar de enseñar a Fanny a leer y escribir mejor cuando puedo intentar que paladee las palabras como nunca le han enseñado? Que experimente la potencia y la elasticidad del lenguaje. Que aprenda a activar todo ese poder latente. Darle la palabra a Fanny en mi espacio doméstico sin que me cueste nada. Darle la palabra a Fanny, menuda presunción, como si fuera una propiedad privada que solo nos perteneciera a mí y a las mujeres como yo, capaces de leer mientras el tren avanza sin darnos cuenta de que somos observadas, miradas por otras como ella. ¿De dónde viene esta incomodidad que siento ahora? Quizá de esa intención equivocada de dar la palabra como si fuera mía, como si se lo hubiera quitado antes, como si en otro tiempo nos hubiéramos apropiado de la palabra que una vez fue compartida, patrimonio común que giraba ante el fuego mientras la usábamos y el fuego nos calentaba. Allí me veo con Fanny, en un tiempo remoto, trayendo la primera palabra que nos hermana, la fogata primera". Esa idea precisamente de esa voz que tú no vas a dar, esa voz que de la que se han apropiado otros, ¿no? Y que en este caso si la compartes y se convierte además en una forma de relación, de vínculo también, ¿no? Esa palabra compartida con alguien que no solamente está aprendiendo a leer, porque ya sabe leer, sabe leer una letra tras otra, sino que está aprendiendo a través de la poesía además el sentido de las palabras, las posibilidades de las palabras también. En realidad, Fanny ahí representa las grandes bolsas de analfabetismo funcional que hay en Sevilla, que son más de las que reflejan las estadísticas. Y más que dar la palabra, yo creo que es que hay que escuchar la palabra de estas mujeres. Ahí voy al feminismo, que hoy también ha salido esto en la promo que he tenido esta mañana, que es la más intensa hecha hasta ahora. Pienso que hay una asignatura pendiente del feminismo y es escuchar a las mujeres pobres. No hablar en nombre de las mujeres pobres, sino escucharlas. Ya esto lo pedía Angela Davis en Estados Unidos en los años 80, pedía que no solo el feminismo sea enunciado desde un punto de vista burgués y blanco, sino que también incluya a las mujeres de color e incluya a las mujeres pobres. Y aquí yo creo que esa asignatura la tenemos pendiente. Yo, tú sabes que no hago novelas de feminismo militante, pero sí entiendo que hay una mirada feminista en este interés por mujeres diferentes que solemos considerar inferiores, pero no son inferiores, están en otro lugar social, tienen menos oportunidades, menos nivel educativo porque no han podido acceder a la educación como nosotras, pero sin embargo tienen una fortaleza, una capacidad para la alegría que tienen mucho que enseñarnos a nosotras, que aportarían tanto, ya no digo al movimiento feminista, que pueden parecer palabras mayores, aunque también lo creo, sino a nosotras en el día a día, a que quien tenga ese atrevimiento de mirar y querer comunicarse va a sacar tanto o más de lo que da. Entonces deberíamos abandonar las jerarquías. Por ejemplo, esta novela fue rechazada por un editor hablando de que era una novela que de qué va esta escritora de la novela, que se quiere relacionar con gente inferior. Entonces, claro, justamente la novela defiende lo contrario, está en contra de la jerarquización de las personas en función del lugar en el que nazcan. Me interesan siempre mucho desde diario las barreras arquitectónicas en las ciudades, porque creo que representan claramente las barreras mentales que tenemos y que hacen que nos atrincheremos en espacios sociales muy herméticos, que no miremos a esos sitios porque nos incomoda mucho. Y bueno, si algo me gusta en la literatura es que como lectora me coloque en un lugar incómodo, que me haga cuestionarme prejuicios propios y verdades sabidas, y si puedo provocar eso, que creo que con esto sí se provoca, porque como digo, son... De hecho, bueno, ahora... sí, sí, ayúdame. De hecho, el otro día en la presentación en Madrid, es curioso que hubo bastantes preguntas relacionadas con lo que en la novela Rosario define como el otro lado de la autovía. Ella, como está medio depre y no quiere arreglarse y anda por ahí con el lápiz en la cabeza, no sé si lleva un lápiz, pero vamos, cuando estábamos, pues se va a pasear donde no la conozca nadie y simplemente tiene que cruzar la autovía. O sea, es en realidad es un salto urbano que en Madrid también lo vimos, que todo el mundo reconocía como es que yo cruzo la autovía y ya no sé ni dónde. O sea, es otro mundo completamente diferente. Entonces, en ese sentido, el que en esta novela, cruzando una autovía, se encuentren dos planetas, que son Fanny y Pepa, una mujer educada, socióloga, escritora, que no sé qué, y sin embargo nadie le contesta los currículos, nadie cuenta con ella, se siente fuera del mundo, y Fanny al otro lado, analfabeta, estilista, bueno, estilista, sí, estilista se llama, ¿no? Tal, en realidad es el encuentro de dos planetas con la ciudad en el medio, y creo que ese papel de la ciudad como separador es uno de los puntos que, por los que digo que esta novela nos toca el corazón a muchos y con mucha facilidad. Y por otro lado, quería nada más decir muy rápido que también estamos leyendo en esta literatura escrita por mujeres o escrita con una intención feminista todo el tema del arreglo y la decoración y la pintura y el maquillaje como una imposición o como una esclavitud o como tal. Entonces, creo que el papel de las uñas de colores en esta novela a mí me ha parecido refrescante también, ¿no? Que alguien diga, pues es que yo no me arreglo porque estoy hecha polvo y si me pinto las uñas, en fin. Creo que también, sin ánimo de romper barreras, en esta novela se rompen muchas porque parece que ese prejuicio lo tenemos ahí, ¿no? Como de que la estética es una especie de imposición, y en esta novela es todo lo contrario, es también una liberación, y eso yo por lo menos lo agradezco mucho, ¿no? Cuando se habla de mujeres de 50 años, claro, la chica de 20 se libera o se esclaviza como ya le da la gana, pero una mujer de 50 no lo tiene tan fácil. Entonces, en ese sentido, creo que son pequeñas rupturas que hacen que la novela sea muy diferente a todo lo que estamos leyendo. Ahí lo dejo y perdona, Isaac. Sí, bueno, ese cruzar la autovía del que hablaba, ¿no? Que todo el mundo lo entendió. Ese pasar barreras, que además, como digo, tus lectores reconocemos de novelas anteriores, o sea, de Diario de Campo y del Zurdo, ese acercarse y recorrer los barrios obreros, los barrios periféricos, los barrios humildes, los barrios marginales incluso, ¿no? Yo creo que eso lo reconocemos. Aunque yo sé que insiste en que esto no es una autoficción, y de hecho hay una broma en la novela que se habla de un capítulo de autoficción y se bromea precisamente con esa escritura de autoficción, pero es inevitable reconocer aquí a la escritora y a la socióloga que tiene esa mirada y ese interés por estos barrios y que seguramente ha recorrido, no sé si trotando con una desequilibrada, como decía la protagonista al principio, pero hay algo de eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace una escritora como tú en un salón de humor como este? ¿Qué pasó? ¿Cómo te encuentras tú eso? ¿Qué ibas buscando o qué encuentras tú en un espacio como hay tanto? Están las ciudades llenas de salones de uñas y seguramente los barrios más todavía, a los que no se nos ocurra asomarnos, los que aparecen en esta historia. ¿Qué ibas buscando tú o qué encuentras tú? O sea, ¿qué hace una escritora como tú, una novela como tú, en un salón de uñas de un barrio así? Bueno, buena pregunta y difícil también de responder. Este salón se coló en una novela que yo estaba escribiendo y empezó a crecer tanto lo que ahí sucedía que aparqué la otra novela y me di cuenta de que tenía entidad como para... Y mira, una cosa que hay en el salón es que ha traído un nuevo nicho de empleo, como decimos, para mujeres en riesgo de exclusión, que hace unos años no existía y prácticamente las posibilidades que tenían era ser limpiadora. Bueno, pues ahora hay muchas mujeres ganando dinero en los barrios con los salones de uñas. Luego también era un espacio de cuidado para las mujeres, de mujeres que viven en esos entornos difíciles y allí se reúnen para ponerse guapas, para conversar, y claro, para Pepa eso era un caramelito, porque de nuevo vuelvo a la necesidad de romper la mirada sociológica y acercarnos de otra manera, pues qué más radical hay que ser clienta tú de esas mujeres. de repente te colocas en una situación casi de subordinación, porque y hay una tensión durante toda la novela en que ella no se atreve a romper el silencio contra las opiniones que escucha de ellas sobre el matrimonio, la virginidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me daba mucho juego. Yo luego he analizado, después de escribir, porque estas cosas escribiendo no las tengo en cuenta, que en Diario de Campo no se atreve la protagonista, no puede, porque es técnica, ni entrar en casa de esas mujeres, ni llevárselas a su casa. Siempre en su casa piensa en ellas, digamos que esa conexión se da con el pensamiento. En El Hijo Zurdo, Lola, que es la mujer de clase alta y además la protagonista así más burguesa y más alejada de mí que he hecho hasta ahora, se atreve y va a buscar a su hijo a casa de Maru. Y aquí me ha encantado que Pepa se traiga a Fanny para enseñarla a leer a su salón. Yo he disfrutado mucho con eso, con decir, pues ahora sí que se va a venir la mujer a casa de la protagonista. Y claro, lo que no quiere es infantilizarla, poniéndole las cartillas del Rubio para escribir, y piensa en la poesía de Lorca, del Lorca más puro, más inicial, en el romancero gitano y el poema del Cantejondo, porque piensa que por la vena gitana también de Fanny puede conectar con ella, y de hecho, como hay ahí muchos poemas que se han versionado, pues Fanny empieza a reconocer poemas, y he disfrutado mucho con esas escenas de Fanny en su casa, y luego ya hasta invita a su familia, tampoco lo vamos a desvelar, pero para mí ha sido un disfrute escribirlo e imaginarlo, ¿no? E imaginar que esos acercamientos pueden ser posibles también y pueden dejar una relación tan rica para la que invita a su casa. Entre esas escenas hay una que a mí me gusta especialmente, que es una comida en la azotea, una comida con Fanny, con su madre, con su sobrino, con la madre. A mí me encantan en las novelas y en el cine también las escenas de comida, de varias personas en las que hay cruces de conversaciones, en las que cada uno está en un lugar y siempre hay esas frases de encuentro, en las que conoces. Me gusta mucho cuando están bien hechas, además, en literatura o en cine, disfruto mucho, ¿no?, esas escenas. Pero aquí hay una escena de comida que también va contra esa normatividad literaria, es una escena de tres mujeres con otro tipo de conversación en el que asistimos a la preparación de esa paella, a esas cervezas que se toman previamente, y realmente es una escena hermosa y que dice mucho, ¿no? Que no es necesariamente esas comidas de clase alta y de ceja alta, que son las que retratamos habitualmente en la novela, ¿no? No sé. Bueno, Elvira Navarro decía en Madrid el otro día que le ha dado hambre leyendo el libro. Siempre. Y ahora de comer tu paella. Y Javier. Sí, yo lo hago así, procedo igual que Pepa, en la cocina también. Y Javier López Menacho desde el principio se fijó que siempre hay comida en mis novelas, que yo tampoco me había dado tanta cuenta. Y sí, la cocina como espacio doméstico desde el que narramos. No se trata de escritoras burguesas que tengan la vida resuelta y una criada que le hace todo, sino de mujeres que son amas de casa, ya estén luego empleadas o desempleadas, como es el caso de Pepa, y que hacen, que alimentan a su familia y cocinan diariamente. Entonces, eso para mí, no sé, es que entra en la... No imaginaría una novela ahora mismo sin pasar por la cocina, ¿sabes? Y por el cuarto de la lavadora. Y la lavadora, todos los domésticos. Por eso también me gusta mucho lo del cuarto. Bueno, sí, ella no tiene un sitio donde escribir, no tiene un escritorio en casa, y está la búsqueda también de algún rinconcito donde pueda escribir sin que la familia... Y se decide a construir... Es que esto es como contar mucho. Ya, es contar mucho, sí. Un cuarto de sándwich, que no sé si conocéis el material de sándwich, pero en Dos Hermanas la gente se hace muchas habitaciones de sándwich en las azoteas, que va a ser para la lavadora para poder tener un lavavajilla en la cocina. Esto, lo doméstico, forma parte también, por lo que te digo, de que me es muy difícil separar vida y literatura. En la novela sí, sin desvelar de más, pero hay otro personaje que aparece, que del que es inevitable encariñarse y que se lleva una parte de la novela, que es el que llama Job, ¿no? Es el santo Job, que es el marido. Como esto es una autoficción, no voy a mirar a nadie, pero hay unas páginas realmente hermosísimas y envidiable como escritor y envidiable como marido también, independiente de que me escriba así, ¿no? con esa forma de construir al personaje, de mirarlo, de admirarlo también, de conocerlo, de desvelarlo, contado con mucho amor además. Esas páginas, como digo, que podrían llamarse elogio a mi marido, como el poema de Diane de Prima que aparece en la novela, o podría llamarse también La belleza de marido, como el poema de Anne Carson, ¿no? Que tiene algo de eso también. Son páginas además que no solamente nos muestran a este santo Job, a este marido, como digo, uno de los grandes protagonistas de la novela, sino que además yo creo que es una de las mejores descripciones y reflexiones que yo he leído sobre el amor a lo largo, sobre las relaciones de largo recorrido, sobre ese amor a lo largo de los años, que tiene también su desgaste, que tiene su conflicto, que tiene su batalla interna, pero también las batallas que se dan juntos fuera, que tiene su resistencia, pero también una forma de resistencia hacia el exterior, que está contado en toda su riqueza, pero también toda su complejidad, en lo que tiene de ilusión y lo que tiene de decepción. Son unas páginas que no sé de qué manera se cuelan en la novela, que parece que nos sacan un poco de la historia del salón de uña, pero que acaban estando en ese centro, y de hecho yo diría que ese santo Job, ese marido, merece una novela propia, ¿no? Un respiro, ¿no? De dedicarle una novela. Bueno, el marido es parte importante. Me detengo también más aquí que antes en personajes masculinos. Y ahí funcionó en mi cabeza, se lo traslado a Pepa, la asociación de ideas del libro de Job de la Biblia, donde Dios le manda desgracias inmerecidas a Job, que es un inocente, con el mercado de trabajo, ¿no? Porque el marido de ella está a punto de la jubilación, pero está en paro, lo está pasando fatal. También los hombres se vuelven muy invisibles para el mercado de trabajo llegados a cierta edad. Y entonces ella hace esa similitud, ¿no? De, bueno, el mercado de trabajo le está mandando también a mi hijo desgracias inmerecidas, desgracias que no merece, y que nadie tiene una explicación razonable para eso. Y entonces me daba mucho juego, no solo ese paralelismo, ¿no? Y esas asociaciones que te nacen así automáticamente, sino explorar también los mecanismos de una pareja de larga duración, que es lo que mejor conozco porque llevo casada aquí con otro santo Job desde hace 40 años. Entonces ahora mismo hay también en la narrativa mucho relato de las separaciones, los divorcios, porque realmente están ocupando también. Digo, me parece interesante también contar con qué resistencia estamos enfrentándonos para aguantar tanto tiempo con una persona, que a veces lo ves casi como un fracaso, pero que en realidad estás desarrollando también, pues eso, casi una rebeldía ante lo que te rodea, ¿no? En esa permanencia, en educar juntos a dos hijos que ya son mayores, pero ahí se ha resistido. Y además una pareja que nunca ha tenido resuelto el tema económico. Una pareja que ha vivido siempre en economía precaria, donde es casi más difícil quizás mantenerse, pero encuentran puntos de unión en esa precariedad. Me parecía interesante reflejar esto, y también es algo periférico, como has dicho tú antes, algo poco tratado y algo que echo de menos ahora como lectora. En la novela, en las 180-190 páginas que tiene, está todo esto y muchas más cosas, ¿verdad?, que seguramente dejaremos fuera, pero sobre todo vemos todo el recorrido que hace la protagonista, todo ese cambio que se produce en ella, de quien entra por primera vez en el salón de uña, que viene, como decía antes, rodando con una desequilibrada, que viene, decía Pilar, con el lápiz en la cabeza. Yo recordaba con la riñonera y con la camisera que llevaba y tal, ¿no? Que iba completamente perdida, que llega a un lugar que no es el suyo, que se siente inicialmente como una intrusa, que se siente una impostora, que tiene mucha gracia también que aunque tú quieras que no haya verticalidad, pero el síndrome de impostora normalmente se está hacia arriba, no hacia abajo, ¿eh? Y un síndrome de impostora hacia abajo, ¿no? Hacia que se van a dar cuenta de que yo no soy una de ellas, ¿no? Entonces esa escritora, como digo, desubicada, perdida, que se siente sola también, y que al final de la novela, sin que tampoco sea el final, pues de repente nos encontramos en una escritora que ya no va a poner la pila ni manera, que está arreglada y guapa, y no que ya no está sola, que está muy bien rodeada, muy bien acompañada, y que como digo, tiene un final, un capítulo final, que a mí me deja una sensación muy, muy hermosa, ¿no? Ese final de por haber hecho todo el camino con la narradora, ¿no? con la protagonista. Pero es, como digo, uno de los finales más felices que he visto en literatura contemporánea, literatura reciente. No sé si tú querías completar ese viaje y llegar allí, ¿no? Acabar ahí. Sí, yo pensé mucho el final. Para mí los finales son muy... me los pienso muchísimo, los veo muy importantes. Y quería terminar con algo muy luminoso. Que esa luminosidad que ya ha estado aportando el salón o los encuentros entre ellas, como una explosión de luz, de color, de baile, de música. Entonces sí, cuando di con que quería que se fuera al final, ya desarrollé muy bien los capítulos anteriores, que he escrito de forma muy deslavazada esta novela. Pero ese final, saber yo que quería llegar ahí, me ayudó mucho y ya terminé rápidamente, ¿sabes? Porque me era difícil acabar como yo quería, no encontraba la manera, y espero que os guste, y me encanta que te guste, Isaac, me encanta. Bueno, ya, yo creo que, sí, a menos que haya alguna pregunta, y yo estoy un poco presa del horario del AVE, que sale dentro de 40 minutos, así que si hay alguna pregunta es el momento, pero bueno, yo me voy al AVE y os quedáis aquí. Pero bueno, ya a mi salud. Pues nada, mil gracias, Isaac, por esa lectura. Además, a mí, sé que Isaac había leído este manuscrito antes que en las editoriales, desde luego. Me alegro mucho de que ese editor le pareciera una historia menor, porque realmente eso que llevamos ganado en Alianza. Y creo que lo que has dicho de la novela, el que es una novela que, sin parecerlo, se revela contra gran parte de lo que estamos leyendo y pone en el foco muchas historias que nos pasan alrededor y no las vemos, es el verdadero valor y la verdadera belleza de Passion Nails. Así que nada, espero que estemos pronto en Sevilla, quizá vendremos a celebrar la décima edición, y mientras tanto leanla, disfrútenla y descubran a Rosario Izquierdo si aún no lo habían hecho, que creo que va a ser una de las sorpresas. Gracias. Bueno, muchas gracias.